Buenos y nuevos años adultos. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cosas de la vida. Tenemos por ahí cuestiones que comentar que te podrían interesar en la cuestión económica. Y también vamos a hablar de, pues, es nuestro inicio de año, nuestro primer episodio del año. Y pues tenemos que platicar cosas de qué queremos ser. Vamos a paguroidear, como decimos por acá. Así es. Entonces, quédense. No se vayan. Por favor. Ustedes, no es cierto. No, disfrútenlo. Y nada, estamos de vuelta un mes más con ustedes, un año más con ustedes. Vamos a darnos un gran y fuerte aplauso, Dani, porque estamos acá de vuelta, ¿no? Ese no es el efecto de sonido correcto. Aquí está. Porque, no, hombre, o sea, inesperada adultez. Logró sobrevivir al 2025 con todas sus cuestiones, todo esto que les hemos estado platicando. Y no, hombre, pues estamos aquí un año más. Ya teníamos muchísimas ganas de grabar. Yo sé que les quedé mal porque les dije en enero nos vamos a escuchar. No nos escuchamos en enero, ya es febrero. Pero bueno, pues se nos cruzó la cuesta de enero. También pues Dani cumplió años, que también vamos a darle ahí un aplauso por su cumpleaños la semana pasada que estamos grabando esto. Entonces, pues ya ven, se fue de vacaciones. Enero siempre es un mes muy, muy, muy, muy complicado. Así es, por muchas cuestiones. Pero estamos aquí y recuerden que pues normalmente subimos estos episodios cada jueves. Antes era cada jueves y cada quincena. Nuestro plan es volver a la cuestión quincenal. Ya ando por ahí moviendo mis fichas para que podamos estar grabando más seguido, tengan su contenido más fresco. Pero bueno, de momento, pues aquí estamos, aquí nos pueden escuchar. Esperamos que se diviertan mucho con el episodio de hoy y se la pasen muy bien, porque Dani, pues aquí estamos una vez más frente a nuestra querida audiencia. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, muy feliz de estar de vuelta por acá. La verdad es que sí, se sintió raro no grabar en enero. Aunque bueno, no es tan común realmente. Creo que rara vez subimos episodio en enero. Uh-huh. Pero bueno, como siempre, un gustazo estar por acá. Si me escuchan ahí medio ronquillo, pues es que vengo saliendo de muchas cosas. La semana pasada anduve afónico prácticamente toda la semana. Y pues lo que quedó de, no es cierto, la pasada y la antepasada. Y lo que quedó de la mitad de la pasada, pues maldito del estómago. Pero bueno, aquí andamos, echándole ganas como siempre. Así es, sobreviviendo a esta inesperada adultez. Así que, bueno, este episodio es especial por varias razones. Es el primero del año, pero también estamos trabajando en un rebranding muy serio en la imagen del podcast. Ya todo este tema que pueden escuchar siempre, se los voy a poner tantito, esta musiquita bonita que les ponemos al principio, al final del episodio. Ya hicimos un remix 2026, entonces ya tenemos ahí todo el track hecho, bien masterizado. Estamos trabajando en un cambio de imagen. El enfoque sigue siendo el mismo, pero ya lo apetece porque este podcast lleva, este es el episodio número 58, y para el episodio 60, pues nada, estamos preparando pues por ahí presentarles la nueva temporada, hacer estas cuestiones. Ah, no, este es el episodio número 59, gente, entonces este debería ser como el episodio en el que les vamos a presentar un poquito, y en el siguiente pues ver esta cuestión del rebranding, mínimo la musiquita, ver ahí qué les podemos seguir platicando, porque eso sí les puedo decir, hay una lista de temas que hay para rato y de vez en cuando se nos van ocurriendo ideas nuevas. Entonces la verdad es que hay mucho de qué seguir hablando en esta inesperada adultez que tanto nos encanta. Y nada, queremos pues seguir compartiendo con ustedes y seguirles trayendo más contenido. Y este es un año que en general el mundo está un poco loco. 2026 empezó muy loco, muy movido, ¿no? Hay una canción de Radio Futura que me encanta mucho, que dice en una parte que la tierra se mueve bajo mis pies. Aquí en México la tierra ya se movió dos veces bajo nuestros pies, ¿no? Aquí en toda la zona que tiembla. Entonces ha empezado el año muy movido. Por ahí tembló una vez como a la medianoche. Yo andaba lavando trastes acá bien entrado. Dije, ya mañana no voy a la oficina. Entonces todo. Y de repente empiezan los sonidos feos en los celulares. Ay, sí. ¿Verdad? Ya es como, no, mis recuerdos de Vietnam. Ya estamos ahí todos en estado de alerta, pero bueno, parece ser que fue una cuestión muy puntual. Ya los últimos días de enero estuvieron más tranquilos. Entonces han habido muchas situaciones político-económicas, ¿no? A nivel mundial, a nivel internacional, a nivel nacional incluso. Y hay como ciertas cuestiones que queremos ir de lo macro a lo particular. Entonces, comenzar preguntándote algo muy interesante, Dani, y que alude incluso un poquito al título del episodio. ¿De pura casualidad notaste que en tus recibos de nómina del año pasado, los últimos, a los primeritos de este enero, hubo algún cambio por ahí, un poquitito, algo más por ahí que salpicó? Híjoles, es que no te sé decir porque justo mis primeras dos quincenas del año fueron diferentes a lo usual, porque tuve yo unos ajustes en mi salario por unas cuestiones que estuve haciendo en diciembre, pero... Digo, hasta ahora lo malo es que creo que te tengo malas noticias, porque justo mi última quincena, de hecho, me quitaron más de lo que deberían de impuestos. No manches. O al menos yo me sentí así, que yo no sé si es porque justo cambió un poquito mi percepción de salario en esta quincena, pero sí lo sentí como de, ay, no manches, ¿no? Así como que ese dinerito me había hecho una gran diferencia, pero bueno, ahorita que me platiques, porque justo yo me estoy esperando, yo sé, ustedes no saben, pero yo sí sé para dónde va este tema. Me estoy esperando a platicarlo aquí porque yo quiero jugar a yo no sé nada y tú explicas y yo pregunto, porque justo tengo muchas dudas por ahí. Pero bueno, ¿tú has notado alguna diferencia? Sí, justamente noté la diferencia. Hubieron muchas noticias. Me vi por ahí varios materiales e incluso en el trabajo en el canal de Slack, alguien de finanzas muy amable se tomó el tiempo de explicarnos. Pues básicamente su salario bruto sigue siendo el mismo, pero si ven un poquito diferente, unos centavitos más por ahí que salpican extra, pues felicidades, ¿no? Es por estos ajustes que han estado habiendo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa con este tema? Bueno, básicamente el SAT, que es la autoridad fiscal aquí en México, cada año va haciendo ciertos ajustes. ¿Por qué? Porque sube la UMA. La UMA es la unidad de medida, es como una especie de moneda interna que rige como ciertas cuestiones, como los salarios, cuestiones como para el ahorro, para el retiro, cuántas cantidades están exentas de impuestos. Entonces, la UMA, que es la unidad de medida y actualización, mantiene a la moneda posicionada frente a la inflación. Y cada año esta UMA va subiendo. Entonces, es muy interesante porque es algo bueno, ya que cada año sube la cantidad de, digamos, impuestos que podemos deducir. Entonces, si el año pasado tú podías deducir, vamos a poner un ejemplo práctico, tú ganas una cantidad que te permite que si tú ahorras en tu Afore o en un plan personal de retiro, puedas deducir en 2025 hasta 30 mil pesos al año. Si tú ahorras unos 2,500 pesos cada mes para tu retiro. Ahora este año, por ejemplo, si tú más o menos ganas unos 14 mil pesos al mes, vas a poder deducir hasta 50 mil pesos para tu retiro. Esos 50 mil pesos en 2027, tú haces tu declaración anual y pues obviamente no te vas a llevar los 50 mil completos, porque esos se restan como de la cantidad que tú ya tienes como pactada, no, entre comillas pactada con el SAT. El SAT hace un balance de, ok, yo le retuve, si eres asalariado de tu chamba, todo esto. Y por ejemplo, tienes inversiones en Sofipos, que hay que en Tunú, etcétera. Pues también lo que me haya reportado la Sofipo, tienes esto como, digamos, saldo deudor, ¿no? Entonces, si tú inviertes en CETES o en un banco, por ejemplo, si tú tienes un ahorrito, no sé, en Open Bank, en Ualá, etcétera, el banco retiene un impuesto provisional. Entonces el SAT dice, ok, yo tengo esto ya, pero tú tienes estos 50 mil pesotes, ¿no?, de saldo a favor. Vamos a ponderar la cantidad de lo que ya me pagaste con lo que debes y le restamos estos 50 mil. Es como un saldo que yo interpreto que tienes a favor. Entonces, ya digamos que si tú haces bien esta jugada, vas a poder tener el siguiente año más dinero en una fecha determinada. Es decir, cuando el SAT te pague ese saldo a favor, como se puede deducir más, pues felicidades, ¿no? Tienes un dinero que pues prácticamente la autoridad fiscal pues te queda como a deber. ¿Por qué? Porque incluso la inflación va subiendo, pero el SAT toma en cuenta la tasa de inflación de modo que pues siempre se pondere cuánto poder adquisitivo perdemos versus la inflación respecto como al dinero que el SAT ya tiene o que nosotros vamos abonando. Entonces, esa es una cuestión. Y como sabemos, pues todos los que somos asalariados e incluso aquellos que son emprendedores, pero que pagan impuestos, pues pagan el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, nosotros hacemos esta aportación, pues que uno dice, híjoles, no, ojalá no fuera tan necesaria, ¿no? Ojalá se viera mejor reflejada, pero bueno, hay que hacerla porque ya saben que en esta vida, pues hay que pagar impuestos y morirse, ¿no? Las dos verdades definitivas que todos conocemos. Entonces, pues a términos prácticos, pues este cambio afecta directamente cuánto dinero llega a tu bolsillo cada quincena. Eso es lo más importante. ¿Cuánto te quita la autoridad fiscal y cuánto te llega? Entonces, ¿qué pasó con estas tablas? Lo que pasó es que en el 2026 el SAT hizo un anuncio a las tablas de ISR. No sé si tú sepas, Dani, cómo se proyecta, cómo se calcula cuánto dinero nos quita el SAT. Pues sí sabía que se toman en cuenta ciertos parámetros de cuánto tanto a tanto percibido mensual te retiran tanto, ¿no? De tanto a tanto, pues es como que van tomando en cuenta, básicamente. Ya no me lo sé tan bien como antes cuando lo estudié, pero que bueno, toman en cuenta tus ingresos mensuales, si eres persona física asalariada, persona física, persona moral. Y demás detallitos, ¿no? Si tienes inversiones, tienes activos, etcétera. Pero bueno, es una cuestión medio complicada, pero más o menos sí toman en cuenta básicamente dónde estás parado, ¿no? Uh-huh. Es correcto. Me encanta cómo lo planteas. Toman en cuenta dónde estás parado. Entonces, existen unas tablas que el SAT publica cada año. Incluso hay una tabla por mes que son muy parecidas. Mes a mes no cambia mucho. En las cuales, digamos que hay un límite inferior. Es decir, ¿cuánto podría ganar una persona? Una cantidad mínima y hay un límite superior. Entonces, este es un rango en el cual en esa cantidad el SAT se basa en el mínimo. Entonces, si tú ganas, vamos a ponerle 15 mil pesos cada mes. En esta tabla viene un rubro que dice, ok, personas que ganen de 14 mil a 18 mil, por poner un ejemplo, tú estás en el medio, entonces tú vas a pagar impuestos por ese excedente de esos 14 mil pesos. Entonces vas a pagar un porcentaje y una cuota fija por todo lo que supere esos 14 mil, pero que no sobrepase los 18 mil. Y como dice Dani, si entre más ingresos tengas, pues más va subiendo tu ingreso bruto. Entonces el SAT toma esa cantidad y así es muy grosso modo, sí, claro, Como se calcula justamente. Entonces, sí, y hay como un intervalo de tanto a tanto te aplican tanto de impuestos, de tanto a tanto te sube o te baja, depende, ¿no? Exactamente. De hecho, yo me acuerdo mucho que tuve un trabajo muy complicado en el que yo ganaba por honorarios, pero lo metían como saldo quincenal y como que tomaban en cuenta lo que debía ganar al mes y me quitaban como, o sea, ponle tú que estaba ganando 4 mil pesos al mes. Porque era por honorarios y era días esporádicos y así. Y me quitaban los impuestos como si estuviera cobrando la quincena completa. Y eso es algo que estaba haciendo mal mi empleador. Realmente no están explicándole bien al Satanás. Ya, sí. Entonces ahí, nada más igual, mucho ojo por si les pasa, chéquenlo bien, pregunten bien, asesórense. Pero bueno, sí, más o menos esa es la cuestión. Sí, justamente. Yo creo que requeriríamos hacer un episodio completo para abordar estos temas fiscales, pero sí, porque sobre todo estas tablas van a aplicar mucho para asalariados y personas que tengan el régimen de actividades. Actividades empresariales. Ok, persona física con actividad empresarial. Entonces, que es como el régimen fiscal, el chingón, ¿no? Cuando eres emprendedor. Porque si tú eres pequeño emprendedor y estás en el régimen de incorporación fiscal, en el RESICO, en el régimen simplificado de confianza, aplica otra regla totalmente distinta y pagan mucho menos impuesto. Entonces, en estas tablas comunes y corrientes, lo que está como pactado es entre más ganes, más sube la tasa de impuesto. Entonces, una persona que llega al tope, el SAT puede llegar a tomarle hasta el 35% de impuestos. Pero obviamente, incluso las personas más ricas del país, pues raras veces pagan esas tasas porque tienen un montón de trucos fiscales, de áreas grises de las que se aprovechan. No les sorprenda que las empresas tienen donatarias, porque pues con eso les ayuda a reducir la carga fiscal, por supuesto. Y algunos directamente son descarados y no pagan sus impuestos, ¿no? Como Salinas Pliego. Entonces hay como de todo en esta vida. Pero el core aquí está en que el SAT publica las tablas y pues este año estos intervalos cambiaron. Es decir, ahora los intervalos están considerando que se pague menos impuesto aunque estés más arriba en la tabla. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Bueno, bueno entre comillas. ¿Por qué sucedió esto? El SAT es buena onda y dijo, no, es que sí, les ando quitando un montón, ¿no? Y ni lo usan bien el dinero, ¿no? Todos se lo chingan o las calles siguen sin bachar o no hay dinero en los hospitales públicos, no hay medicamento. Pues no, no va por ahí. Lo que pasa es que cuando la inflación anual se acumula año tras año, válgase la redundancia, y la suma de este, ¿cómo decirlo?, de esta inflación acumulada supera un 10%. Es decir, si en 2022 hubo 4% y en 2023 otro 4% y en 2024 hubo un 2% y ya el año pasado hubo un 3%, ya se hizo una acumulación de inflación de más del 10%. Entonces, cada que la inflación supera el 10% entre varios años, lo que hace el SAT es que hace este ajuste a la tabla. Y de hecho esto está en el artículo 152 de la ley del ISR. Entonces, pues básicamente esa ley dice, papito, pues cuando ya esté muy alta la inflación, ni pedo. Hay que ponerle tantito freno a los impuestos, tantito, tampoco mucho, ¿no? Entonces, para el año pasado, la inflación había acumulado un 13.21%. Entonces, cerró 2025, se saca como toda la miscelánea fiscal del 2026, y se hace este ajuste, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, Dani, si tú habías notado un poquito algún cambio. Yo he de decirles que sí. O sea, mi quincenota por ahí se nutrió con unos 100, 120, 140 pesos, dependiendo un poquito como el rango, como ciertas variaciones. Pero eso es lo que he notado estas dos últimas quincenas, que pues por ahí me gané unos 100 pesitos extra, 120 okay. De mínimo. Entonces digo, bueno, no es que sea tanto, ¿no? Pero se agradece, porque eso puede hacer una gran diferencia y sobre todo... Claro, sí. Pues sí, ¿no? He perdido una comidita más o algo así. Uh-huh, o mandas ese excedente a tu ahorro. Yo lo que hago es que cada quincena lo mando a mi plan personal de retiro. Entonces ya tengo como una cantidad fija y esto me ayuda porque o puedo subir esa cantidad o la redondeo un poquito más arriba y evidentemente este plan de retiro pues le ayuda a mis impuestos también. Entonces es como jugar un poquito con estas cuestiones también, conocer qué podemos hacer. Y pues otra cosa que pasó también es que el salario mínimo subió. Entonces está muy interesante porque... Sube el salario mínimo, subió bastante. Estamos hablando de que el salario mínimo de este año son de unos 9,500 y fracción pesitos, ¿no? Y el año pasado era de 8,000 y cacho, como de 8,800, me parece, si no mal recuerdo. Discúlpeme que no maneje las cantidades exactas, pero por ahí va la cuestión. Tampoco me quiero poner tan técnico. Entonces, pues subió bastante, pero ¿qué pasa? Que la gente, al tener más dinero, entra ya no en el primer rubro del SAT, en esta tabla, en la primera fila, sino que entra en la siguiente fila. Entonces, como subieron de 8,000 y cachito a 9,500, pues entonces ya pagan más impuesto. Entonces ya no están cobrando el mínimo neto, porque el SAT les está reteniendo un poquito más. Entonces, alguien que debería ganar sus 9,500 pesotes de salario mínimo está recibiendo 9,400, 9,300 y cachito. Entonces, hay como esta contrariedad porque es de, ok, o sea, me está subiendo el salario, pero al mismo tiempo me estás quitando más impuesto, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Si es un ganar-ganar, porque al final el rango que hay entre el mínimo y el nuevo mínimo está bastante bien. O sea, si hay una cantidad considerable que ayuda a que ya hayan pues, unas canastas básicas más consideradas, ¿no? En este salario mínimo. Pero a la vez es una contrariedad muy, muy interesante. Entonces, por ahí va esta cuestión. Pero, pues justamente, si algo nos enseñan estos magnates, pues es que, dude, o sea, hay que poner a trabajar también los impuestos y hay que saber cómo amortizar. Entonces, ¿es una mala noticia? Sí. Pero al mismo tiempo es una buena noticia porque pues tú también te puedes poner trucha y en este aspecto pues aprender a deducir mejor tus impuestos para que si el SAT te está quitando más porque ya ganas más, eso significa que este impuesto se puede acumular a tu favor y si haces otras deducciones de impuestos, pues al final de cuentas en 2027 cuando llegue la declaración anual que se hace en el año, pues recibas más dinero. Entonces, todo lo que tú deduciste y en el trabajo te retuvieron de 2026, lo puedes recuperar en 2027. Bueno, no todo, pero pues sabemos que se puede recuperar una fracción bastante importante. Entonces, espero por ahí y pues más o menos irme dando un poquito a entender, ¿no? ¿Tú cómo ves, Dani? Sí, pues está muy bien. Vamos a ir viendo cómo nos va tocando Sigue siendo muy complicado, ¿eh? O sea, con todo y que lo intentamos explicar lo más sencillo posible, si son tecnicismos bien complejos y me surgen muchas dudas y eso que yo más o menos manejo el tema, pero bueno, o sea, creo que nos podemos quedar con, para la mayoría de la gente vamos a pagar un poquito menos de impuestos, ¿no? Así es, justamente. Y aquí, bueno, eso me lo voy a guardar para la adultip, pero les voy a platicar al final. ¿Con qué se pueden poner trucha para que comiencen a deducir impuestos más chido? Pero, pues oye, es una buena noticia recibir el año, justamente sabiendo que pues, un extrita por ahí va a caer, que hay un poquito menos de impuestos y pues nada, hay que seguirle dando porque la inflación no se detiene, banda, y ha estado pues ruda, ¿no? Entonces, esta es como la buena noticia para abrir el año. Y esto, personalmente, esta noticia para mí, yo llevaba tiempo como igual no haciendo mis presupuestos como tan chido, de la forma mejor, ya como que me daba pereza sentarme enfrente de la hoja de Excel, que no debería de ser, pero yo creo que hay cuestiones que son bien importantes y que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Incluso de cara a hacer un presupuesto anual de cuánto gasté versus cuánto ahorré. Y justamente, pues, ahorita estoy como en esa construcción de mis metas adultas financieras para este año y quiero como ir subiendo la balanza pues poco a poquito. Entonces, no sé, de cara, ¿no?, a estas noticias, Dani, si tú dices, ok, este año quiero hacer algo mejor con mi dinero, algo que tengas como en mente de cara a mejorar las finanzas. Bueno, claro, no, sí tengo mucha tarea por ahí. De hecho, justo lo platicé un poquito en Todológico, vayan a escuchar mi podcast de tecnología, también por ahí Eric se aparece bastante seguido. Así es. Yo ahorita estoy muy preocupado, justamente ayer platicaba con una amiga de mi situación económica. No estoy mal, o sea, en el sentido de no es que digas no puedo pagar mis tarjetas, no tengo para comer, estoy debiéndole a alguien, hasta eso estamos bajo control. Pero sí hay, digo, aparte la cuesta de enero efectivamente no me ayuda y tengo muchos gastos ahí arrastrando, pero justo una de mis metas este año es ya no solo regresar a números verdes, ya eso ya se logró en 2025, sino que ahora es empezar a crecer, ¿no? O sea, empezar a ahorrar otra vez, empezar a estabilizar cosas. Eso es algo que tengo que ir trabajando poco a poco, no se puede resolver de un día para otro ni de un mes para otro. Entonces, justo, o sea, mi plan ahorita, por si a alguien le sirve, es primero ir recortando gastos, identificar qué gastos tienes, hormiga, qué gastos. Uh-huh. Pues bueno, básicamente eso lo platicamos en algún episodio, hace creo que ya varios episodios, de hecho. Uh-huh. Yo les recomendé, para saber aunque sea en qué te estás gastando el dinero, sabemos que tenemos los estados de cuenta, de los bancos, etcétera, pero también sabemos que son muy ambiguos. Que tú vas a comprarte un helado y te sale Lácteos México S.A. Y dices, ¿qué chingados compré de Lácteos México, no? O sea, compré un un helado. Un lote de leche, ¿no? Mm, un pie. O luego te la ponen más complicada. O sea, me acuerdo, ya no me ha tocado tanto, pero hay lugares que se llaman, no sé, tú vas a comprarte justo, ¿no? Vas a comer y el lugar se llama Industrias González, ¿no? Vas a Moyo, al cielito querido, y pinche ración social de inmobiliarias naturistas, ¿no? Pinche grupo Herdes, ¿no? Y te saca un buen de onda de qué pedo, pues, en qué gasté, en qué me sacaron el dinero. Más de una vez me había pasado que estuve a punto de marcar el banco y no reconozco esa transacción, ¿no? Y a ver qué hice ese día. Fue sábado. ¿Qué hice el sábado? Pues sí, fui al Nutriza, por decirte algo, ¿no? Ajá, justamente. Mira, ¿sabes qué es cagado? Justo ahorita que lo dices, estoy revisando mis movimientos de mi Banregio y justamente tengo un cargo de un comercio que dice SBX Scan and Pay CR. Y es que, cabrón, o sea, sé que gasté, fueron 67 pesos, ¿no? Sé que no fue algo importante. No es tan grave. Ajá, pero al mismo tiempo es como de, ay, cabrón, o sea, pues, qué chingados gasté. Sí, te saca mucho de onda. Entonces, yo lo que les había recomendado en su momento y se los vuelvo a recomendar es llevar un registro de lo que gastan. Entonces, ¿qué hago yo? Ustedes lo pueden adaptar a lo que ustedes se les acomode mejor. Hay aplicaciones, yo ya lo dije en su momento, pero lo vuelvo a repetir. A mí no me gustan las aplicaciones de finanzas personales porque tú no sabes esa información a dónde va a parar. Y es información muy delicada, ¿no? Entonces, yo lo llevo muy sencillo. En mi teléfono, en la aplicación de notas, cada mes voy apuntando gastos de, en este caso, bueno, pongo cuentas de febrero 2026 y voy poniendo, ¿no? Domingo 1, gasté 20 pesos en un pan y pongo con qué pagué, ¿no? O sea, si fue con una tarjeta, el nombre de la tarjeta, si fue en efectivo, yo lo manejo en pan y ya no pongo nada. Para mí ya doy por enterado que es efectivo. Si pagué con una tarjeta de crédito, pongo, digo que no les recomiendo que hagan ese tipo de gastos con tarjeta de crédito. A mí no me funciona, siento que es una bola de nieve interminable, pero bueno, poner el nombre de la tarjeta, si saqué algo a cuotas o a meses, poner, vamos a suponer, ¿no? Teléfono 10 mil pesos, cuenta a Ines Bank, ¿no? No sé, tarjeta oro Inés, y le pongo entre paréntesis, 6 mensualidades de tanta cantidad, empezando en tal fecha, ¿no? Para ir tomando en cuenta el corte y eso. Entonces, eso es un hábito que yo ya tenía muy bien ejercitado, y lo estuve dejando justo hasta que me empecé a dar de topes en diciembre y dije no. O sea, primera cosa que tengo que recuperar es volver a llevar mis registros de todo lo que gasto, así sea un chicle, poner en qué me gasté esos 2 pesos el chicle, que ya no sé si hay chicles de 2 pesos, ¿no? Pero ir poniendo y te hace muy consciente de en qué estás gastando tu dinero, con qué medio estás gastando tu dinero, o sea, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en efectivo. Y también te hace más consciente de, oye, el día de hoy tengo 6 ítems en mi lista del domingo, ¿no? Y dices, no, ya hay que pararle un poquito porque sí, hoy sí me estoy emocionando mucho con los gastos. Entonces, ese es mi punto número 1, el volver a registrar todo lo que gasto para decir en qué se me fue el dinero, porque mi cuenta ya está casi en ceros y ya casi no llego a la quincena. Pues ok, a ver, es que también. Sí, totalmente. Me compré un helado, luego me compré un refresco, y luego me fui a comer y luego me fui al cine y luego en el cine también compré palomitas y dices, no, pues si no manches, pues con razón, ¿no? Compré tal cosa, ¿cuándo lo compré? ¿Cuánto le falta? ¿Cómo va esta onda? ¿No? A ver, pues buscamos, ¿no? Teléfono. Ok, el teléfono lo compré, vamos a decir, en octubre. Fue en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Lleva 4 meses. Entonces me faltan 2 meses más por terminarlo de pagar. Y la mensualidad es de tanto. Entonces justo eso me ayuda mucho. Entonces yo ya estoy retomando ese hábito. La verdad es que lo dejé de hacer por evitación. Porque me estresabas como que la conciencia de estoy gastando dinero. Pero al final uno tiene que ser consciente porque si no nos va mal. Punto número 2, pues justo aprovechando que tengo esta herramienta, empezar a detectar gastos hormiga y gastos que no son tan necesarios, ¿no? O sea, mira, pues casi todos los días gasto en comida, casi todos los días me tomo, vamos a inventarte, un café en el Starbucks de 50 pesos, casi todos los días me gasto 20 pesos de transporte, casi todos los días me compro una quesadilla saliendo del trabajo y vas viendo, bueno, a ver, podríamos recortar el café, podríamos recortar la quesadilla, podríamos recortar A, B, C y D, ¿no? Y me quedo con lo indispensable, que es el transporte. De repente, si se me ofrece algo, tipo, no sé, una medicina, algo así, decir, bueno, eso le va ayudando a que no merme mi presupuesto quincenal o mensual. Entonces justo estoy en esa etapa de empezar a detectar gastos hormiga, ya los tengo más o menos bien identificados. Creo que mi peor hábito es justo comer fuera, porque tú dices, bueno, o sea, ¿qué te puede pasar? Son 80 pesos de unos tacos. No, y 80 pero es pesos suena poquito. Pero cómete unos tacos de 80 pesos el lunes, el miércoles, el jueves y el viernes, y luego multiplica eso por 4, más toma en cuenta que sales los fines de semana y los fines de semana gastas más. Y dices, no, pues es que toda mi quincena se está yendo en comida. Entonces, punto número 2. Y punto número 3, pues sí, ya tengo muy presente de qué cosas me tengo por liquidar o qué cosas ya no, ya les falta muy poquito para ir diciendo, ok, en los próximos meses, ¿qué se me va a ir desocupando y cómo voy a ocupar ese dinero? Porque otra cosa que les recomiendo mucho, y eso es algo en lo que uno puede caer muy fácilmente, y pongan mucha atención porque es algo creo que es muy mexicano y es muy común, es de, ah, mira, ya dejé de pagar esto, y inconscientemente ya estás buscando cómo vas a tapar ese hoyo. Y lo digo así porque hasta lo tomas como de, ya se me está liberando ese dinero, entonces en mi presupuesto ahora es un hoyo de cosas que no tengo que pagar, en vez de decir, ah, eso es una ventaja. Y estás viendo, ah, bueno, pues si ya pude pagar eso, déjame busco otra cosa en que endeudarme y volver a pagar lo mismo de otra cosa. Sí, claro. Y es un pésimo hábito porque te estás destruyendo económicamente y al final vas a seguir arrastrando ese objeto, pues puede ser por meses o incluso por años, ¿no? Entonces, yo ya tengo muy bien identificado también qué me falta por pagar, qué me falta, cuánto me falta de diferentes cosas que tengo pendientes. Afortunadamente, lo que me tiene ahorita estresado es que justo, ¿no? Aquí en total confianza, yo sé que este es un podcast seguro. Así es, totalmente. Que a mí me tiene agobiado ahorita que es como, sí llego a fin de mes, pero llego así como que ya con las uñas, ¿no? Ya arañando. Sí, no. El presupuesto. Es horrible, Dan. Eso me pasaba en mi anterior trabajo y desde que me moví es como de, hostia, o sea, ya me sobra dinero, ¿no? O sea. Y es una paz muy diferente. Sí. Y digo, o sea, yo no es que gane maravillosamente bien. De hecho, yo sí tengo un limbo muy extraño de, bueno, gano bien para el estándar, que es como, justo el salario mínimo es como el estándar en el país, tristemente. Sí, como pero unos tampoco 13, gano 000, lo suficiente 14, como para decir, ay, no, pues qué maravilla, puedo andar con total libertad y me alcanza para mis gustitos y me alcanza para ahorrar y me alcanza para planear, ¿no? Entonces, lo que tengo que ir a hacer es liberando presupuestos, dejar de pagar cosas, bueno, más bien terminar de pagar cosas, porque nunca es bueno dejar de pagar, bueno, sí, no, nunca no es bueno no pagar nada. Entonces, justo, mi plan es ese, punto número 4. Identificar qué estoy a punto de terminar y pensar qué voy a hacer con ese dinero, porque el chiste no es buscar otra cosa con qué pues llenar esa deuda para volver a sacar otra, ¿no? Adquirir otra más. Sí, claro. Y justo, pues ahorita en esta época, la verdad sí me he estresado mucho por eso, porque digo, mira, o sea, realmente no me voy a morir de hambre, no me van a correr de mi casa, no voy a dejar de pagarle a nadie, pero no estoy ahorrando, ¿no? Y eventualmente, si esto no se controla hoy, me voy a meter en una bronca muy fuerte mañana. O sea, si esto sigue igual, no es sostenible para a un mediano y largo plazo. Sí, claro. Entonces, mi plan es un plan más o menos como de unos 6 meses, aprox, de empezarle a dar la vuelta, de decir, ya no voy a comprar más cosas, ya no voy a gastar cosas que no necesite. Pensarme 3 veces si voy a hacer un gasto grande. Platicábamos en Todo Lógico, ¿no? Que se me pasó por la cabeza la estupidez de, ah, se me antojó una Switch 2. Y lo veo muy fácil porque es como que, ah, bueno, pues es que si lo saco a meses son 700 pesos al mes, ya voy a terminar de pagar algo que es esa cantidad. Entonces, bueno, pues ya se me empalman los pagos, entonces ahora tengo esos 700 libres para endeudarme con la Switch, ¿no? Y es una lógica que suena muy lógica en la cabeza, pero económicamente está pésimo porque es de, bueno, esa madre, vamos a poner, ese objeto de 700 al mes me costó, vamos a poner un extremo, 24 meses. Ya estuve 24 meses, 2 años, pagando eso, ya estoy así, ya arrastré esa deuda por 2 años, como para decir, ah, mira, Nintendo Switch 2, otros 12 meses más, ¿no? No es sostenible. Entonces, justamente ese es mi plan. Ahorita, bueno, me encantaría decir que tengo pensadas ideas como para hacer ingresos extra, pero ahorita mis ingresos extra están muy parados porque van muy de la mano con hobbies con los que ya no me siento feliz. Pero bueno, lo principal es trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, si a alguien de aquí le sirve, yo espero que sí, como consejo, como idea, ese es mi plan. Insisto, paso uno, pues llevar una cuenta o llevar un registro de todo lo que estoy comprando, de todo lo que estoy ganando también. También anoto cada quincena, bueno, más tanta cantidad, pago de nómina, más tanta cantidad, no sé, vendí algo, ¿no? Más tanto esto, más tanto el otro, menos tanto, y ya ir balanceando de, bueno, estoy ganando esto, estoy gastando esto, y ya estoy más consciente de en qué me gasto el dinero y cómo me gano el dinero, ¿no? Pues, punto número dos, pues ir detectando gastos innecesarios para irlos recortando, y ahí es otro reto muy grande, porque tú ya te acostumbras a gastar, ¿no? Ya lo haces muy natural. Entonces, en cuestión comida, pues, ¿cómo se resuelve? Pues, haciendo despensa más en orden, planeando mejor las comidas, llevando más claras las cuentas de no vas al súper y agarras lo que se te antoja y luego ya ves en la casa cómo le haces, sino que sepas de, bueno, eso también lo hacía en una situación peor que esta, porque, bueno, crisis económica se ha vivido, creo que con esta ya tres fuertes. Esta es la menos fuerte, afortunadamente. En pandemia me tocó que era así de, bueno, tengo 8,000 pesos para todo el mes, ¿no? Para todo el mes. Y tengo que pagar servicios, tengo que pagar cosas que saqué a meses, tengo que pagar comida. Y ya era muy consciente, bueno, voy a ir al súper y por cada una de las cosas que voy a comprar, voy a ir planeando para cuántas comidas me va a alcanzar. Y si eso va a ser suficiente para llegar a la siguiente quincena o al siguiente mes. Entonces, de repente también caemos mucho en el error de, tú agarras muchas cosas, las avientas al carrito, todo lo que se te antoja, todo lo que te gusta, pero no estás muy consciente de si todo eso va a ser suficiente para solventar tus necesidades alimenticias. Y llegas a fin de mes o a fin de quincena y dices, no, pues ya no me alcanzo, pues voy a comer en la calle. Y realmente, pensándolo bien, con eso que te gastaste en la calle, sin ningún problema comías 2 días más. Entonces, si es un balance complicado, es cambiar hábitos, es cambiar estrategias. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita, pero bueno, es una cuestión de constancia, de paciencia y de mentalizarse también de no me voy a ir a la calle. Ni va a cambiar drásticamente mi estilo de vida. De hecho, creo que es para bien. A fin de cuentas, comer en casa siempre va a ser más sano. Y pues eso. O sea, ese es mi plan, básicamente. Sí, totalmente. La verdad es que sí les recomiendo. Es una gran estrategia todo esto que nos comentas. Yo ahorita también justamente estoy, es mi gran proyecto y mi gran propósito adulto, 2026, que es, pues ahora sí que la vida de independizado es muy gratificante, es muy cabrona al mismo tiempo. Sí, claro. Yo he de compartirles que hace unos días estaba como en estos momentos de mindfulness y estaba lavando mis trastes, porque pues, bueno, como se les he comentado, ¿no? Yo vivo con mi chica y pues entre los dos sacamos este pequeño hogar adelante y estaba lavando así como mis trastes y, por ejemplo, ahorita tengo un proyecto hobby, pero que al mismo tiempo es como una aspiración profesional. Y pues está siendo un reto también porque me está consumiendo un tiempo extra. Pero igual estaba lavando mis trastes y estaba pensando como esta sensación de que, o sea, me siento feliz y para mí era como sí, o sea, estoy muy feliz lavando aquí mis trastes, sabiendo que estoy siendo responsable, sabiendo que me alimento bien, que tenemos una buena vida, que no nos falta nada en la casa. O sea, como esta cuestión, claro, que también lo comentábamos en Todo Lógico. Es correcto. ¿Verdad? ¿De qué me quiero comprar este año? Pues de preferencia ya nada, ¿no? Un refrigerador sí, ya, más hay, grande, hay, ¿no? Hay si que acaso. Pensar más, con más responsabilidad. Sí, claro. Y era de, hostia, Manolo, ya, ya tengo todo lo que necesito, ¿no? No nos falta nada en esta casa. Tenemos espacio para trabajar, tenemos monitores para trabajar, tenemos una televisión que yo amo y que me encanta y que ahí vemos películas y lo que nos apetece. Tenemos un refrigerador que luchamos mucho tiempo para conseguir ese refrigerador. O sea, tenemos sillas y una mesa donde comer. Tenemos una cama nueva, bonita. O sea, tenemos vestimenta. Todos los días hay comida en esta casa servida y si no, siempre hay para hacer de comer. Entonces, esa sensación para mí es muy, es como esta sensación bonita de hostia, ¿no? O sea, pues estamos sobreviviendo, lo estamos logrando, claro. Estamos haciendo un extra porque vivimos bien, vivimos dentro de nuestras posibilidades. Entonces, es como esta sensación muy particular y para mí ahora es como, ok, vamos por peldaños, ¿no? Ya estamos en una situación estable, nos sentimos bien con lo que tenemos y con lo que hacemos. Obviamente se vale soñar, ir en grande. Por ejemplo, este año a mí me encantaría como que empezáramos a ahorrar para irnos de viaje. Justo eso te iba a decir. Exactamente. Creo que para poderle dar sentido a todo este tema de ahorrar, de dejar de gastar y todo, también hay que tener claras metas a futuro y metas grandes, ¿no? O sea... Uh-huh. De nada te va a servir y de ninguna forma te va a motivar el decir, pues quiero ser menos pobre, porque eso es una forma bastante pequeña y como que simple de verlo. O sea, es justo, ¿qué metas quiero? ¿Qué quiero hacer con ese dinero? ¿Qué quiero para mí en un futuro? Y también que ese sea tu motor para ahorrar, ¿no? Que digas, ok, sí voy a dejar de gastar. Sí, me voy a perder ciertos gustitos, me voy a aguantar ciertas cosas, pero es por un bien mayor. Exactamente. Y yo sí te puedo decir, igual, consejo para nuestros escuchas, conozco mucha gente que le falta mucho esa ambición, ¿no? Y no digo que esté mal no tener grandes ambiciones, pero sí deberías pensarlo, tal vez tú que nos escuchas, ¿qué quieres más allá de lo que tienes hoy? Que seguro quieres muchas cosas, ¿no? Y cómo conseguirlas, pero no desde la gratificación inmediata, ¿no? O sea, no el decir, es que mi sueño es ir a Disneylandia, o mi sueño es ya, no estoy tirándole a nadie, no, es cualquier coincidencia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí, no, no. O mi sueño en esta vida es comprar una moto, qué sé yo. Digo, sí, pero ya llegando a lo de la moto, ¿luego qué? O sea, tu vida va a seguir igual, ¿no? O sea, vas a seguir viviendo en el mismo lugar, vas a seguir trabajando en el mismo lugar, vas a seguir teniendo el mismo estilo de vida. Si para ti está bien y te encanta tu estilo de vida y crees que no hay nada más allá de lo que tú puedes necesitar, pues perfecto. Pero creo que sí nos hace falta a muchas personas, bueno, yo no me incluyo, pero a mucha gente le hace falta también el tener metas a largo plazo, ¿no? Que lo que platicamos por encimita varias veces y tenemos creo que por ahí pendiente un podcast hablando de cómo me veo dentro de 5, 10, 15 años, ¿no? Y uh-huh. qué quiero para mí y cómo voy a lograr eso, porque justo la moto a lo mejor ni llega a los 10 años, ni a los 5. Sí, claro. Y el viaje, pues, ¿qué te digo? Pues, es muy efímero, ¿no? Te llevas la experiencia para toda tu vida, pero el viaje dura unos días y se acabó. Uh-huh. Entonces, también creo que es algo muy, muy, muy importante que va de la mano con las finanzas personales, que tengas metas claras a futuro. Sí, totalmente está... O sea, es que sí, es no andar como pollo sin cabeza, básicamente. Entonces, pues justo tener como miras a futuro. O sea, yo les puedo compartir que, o sea, este año quiero proyectar uno, esto que les comento, ¿no? De irnos de viaje. Queremos ir a Argentina. Entonces, ya he estado como investigando precios, el vuelo, ya tengo un presupuesto de, ok, necesitamos juntar esta cantidad. Por ejemplo, el año pasado que estuvimos ahorrando para justo podernos independizar. Son cantidades muy parecidas y les puedo decir que en 5 meses se ahorró prácticamente lo que necesitaríamos para ese propósito. Entonces, no me parece como algo inalcanzable, es algo muy lograble. Entonces, es como esa meta. Y pues justo, ¿no? También estoy como pensando, ok, quiero empezar a pensar en tener mi departamento, tener como nuestro propio espacio, estas cuestiones que pues uno necesita poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y esto que decías de también de, oye, pues acabo de terminar de pagar algo, se libera esa parte de mi presupuesto, ahora voy a empezar a pagar otra cosa, ya es como, no, ya ponerle el freno y Pues ya deja de pagar tanta pendeja. Porque verdaderamente... No, claro, y aparte... No, es desgastante. Vivimos en el mundo de las tentaciones, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que nos va a llamar la atención. Siempre va a haber alguien intentando vendernos algo. Sí. Y alguna vez lo dije, no lo voy a repetir porque es muy complicado explicar en 2 minutos, pero es preguntarte si lo quiero, si lo necesito, por qué lo quiero, por qué lo necesito, lo puedo pagar, no lo puedo pagar. Uh-huh. Y si realmente vale o no la pena el gasto, ¿no? O sea, si es una compra de impulso o es realmente algo que... ¿Tiene alguna justificación? Sí, totalmente. La verdad es que es muy, muy válido en esa parte y es pues poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y yo les puedo decir que afortunadamente ahí vamos poco a poquito. Tengo unos buenos ahorros que están respaldando algunas compras importantes que hice. Y oye, pues ahora es, ok, vamos a echarle ganas en la chamba para seguir cobrando lo que uno cobra, que es con lo que se vive, con lo que se puede tener pues es un buen estilo de vida, pero al mismo tiempo ir como apaleando, ¿no? Tantos gastos, tantas deudas que van saliendo y llegar a un punto de equilibrio de decir, ok, aquí le metemos el freno. Hay que dejar de comprar tanta estupidez y vamos a empezar a ahorrar ahora sí seriamente, ¿no? O sea, han sido como cuestiones complicadas, ¿no? Porque pues han sido el año pasado hubo estos retos de, ok, ahora pues estamos viviendo por nuestra cuenta, hay que pagar la renta, los servicios, por ahí mi mamá se enfermó, entonces también es como el tratamiento, los medicamentos, que todavía seguimos en eso. Pero afortunadamente pues ya va mejor, el tratamiento ya está mucho más avanzado. Entonces son cuestiones que uno tiene que proyectar y decir, ok, pues vamos saliendo, ¿no? Poco a poco. Pero esa también es una cuestión bien importante que nosotros queremos como invitarlos, ¿no? A que, oye, pues si no te sientes cómodo con cómo están fluyendo las cosas, especialmente el dinero, ¿no? Que sabemos que siempre es importante. ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué no estás como logrando concebir este equilibrio? Que eso es, creo que eso es bien importante y es un punto complicado al que llegar. Yo también estoy trabajando y aquí les va otro de mis proyectos, propósitos, que es mejorar este balance de, ok, tengo que hacerme tiempo en algún maldito momento para registrar mis gastos también. Porque yo viví prácticamente desde julio hasta diciembre sin hacer un traqueo exacto de mis gastos, porque básicamente no me estaba dando otro tiempo. Más que cayó. Ajá. O sea, es que no me estaba dando tiempo, no me estaba dando sí, la vida. Claro. O sea, y es que sí es muy confrontativo. O sea, bueno, uh-huh. No sé si te refieres al Excel y eso, pero sí, obvio que es sí súper confrontativo el sentarte a ver tu realidad y decir, no, pues es que sí, debo 50,000 pesos, ¿no? Y gano 10,000 al mes, no mames. Y tengo gastos y no, pues a este paso voy a acabar de pagar dentro de 10 años, ¿no? Y sí es. Pero pues justo hay que hacerse conscientes y dirían, el primer paso para afrontar un problema es aceptar que tienes un problema. Sí, claro, totalmente. Entonces, para mí mi problema es, llevo la cuenta de lo que gasto, porque pues evidentemente en esta casa llevamos una cuenta. Tenemos un chat donde mandamos, ¿no? Como todos los gastos. Entonces es como, ok, sabemos cuánto se paga de qué cosa, qué paga quién qué. Pero mi reto fue, yo sí encontré una buena aplicación de finanzas. Estuve mucho tiempo, estuve varios meses buscando una buena aplicación que realmente me hiciera sentir como cómodo. Encontré una muy buena. Tiene una política de privacidad también muy, muy justa, muy buena. No se llevan datos, simplemente como los logs de errores, de bugs, todo lo que reporta, en este caso, pues el App Store al desarrollador. Entonces, en esta aplicación, pues para mí es más visual porque veo con un clic cuánto dinero llevo por categorías de gastos y con otro clic qué porcentaje de mis ingresos es. Entonces, así yo puedo tener mejor mapeado. Ah, ok. Estoy gastando una cifra importante en esto, ¿no? Entonces necesito como apalear estos gastos, necesito ir como a lo mejor viendo en esto me estoy pasando, en esto me falta un poquito más. Entonces mi proyecto de aquí a marzo, abril es perfeccionar este sistema, tener una plantilla nueva. Obviamente esa plantilla va a estar en Nexbit, que es nuestro sitio donde está el curso de finanzas. Y estoy planeando acá, les digo en primicia, diseñar un webinar. Entonces quiero que tengamos un webinar en vivo, abierto para todos los que quieran acompañarnos. Y ya después ese webinar pues va a vivir en Nexbit para quienes compren el curso de finanzas o quienes se suscriban a nuestra membresía y puedan ver el webinar, ¿no? Las veces que necesitan, porque también en la AI... Ha sido un año de talacharle mucho en AI. He estado como trabajando mejor con AI en mi trabajo. La utilizamos muchísimo. Es una herramienta muy, muy buena. Y con la AI me estoy apoyando para hacer más inteligentes ciertos procesos. Y llegó un punto en que dije, ok, ¿por qué no empiezo a aplicar estos procesos a esas cosas tan engorrosas que es el pinche presupuesto? Entonces, nada como tener tu reporte, se lo pasas a la AI, haces por ahí unos hechizos y que te arroje ya como, ok, este es tu balance quincenal o este es tu balance mensual. El punto aquí es que, como dices, Dani, es muy confrontativo, entonces me estoy confrontando a mí mismo de, hey, cada semana siéntate a ver qué pedo, en qué has estado gastando, registra todo y a fin de mes haces como este balance. Creo que eso es bien importante de cara a pues no hacerse imbécil, ¿no?, con las finanzas. O sea, hay que ser muy consciente. Y para mí ese es también otro de mis grandes proyectos, ya como ir amarrando un poquito más este equilibrio de, ok, pues o sea, estoy aquí en casa, hay que hacer muchas cosas, es cansado, hay días de la semana que uno regresa ya bien puto de trabajar, entonces, y del gimnasio también encima, ¿no? Porque hay que estar activo, y más cuando uno está en home office, que es más difícil moverse. Entonces, este balance de mi tiempo para trabajar y hacer bien el trabajo, nuestro tiempo para las cosas en casa, nuestro tiempo personal como pareja y también, oye, pues una pequeña ventana en la que le dedico tiempo a mi presupuesto, a estudiar alguna de las cosas que tengo por ahí pendientes. Tengo por ahí un guión que quiero escribir. Entonces, como cuestiones que es necesario trabajar, implementar, y pues yo los quiero invitar, empoderar a que este es el mejor momento. A lo mejor sí, inspirado y un poco porque es principio de año, pero al mismo tiempo creo que es la oportunidad perfecta para hacer la actividad predilecta de la adultez, que es estar incómodo, o sea, hacer algo que sea incómodo, porque únicamente llevándonos un poquito más allá es que podemos lograr cosas que antes no creíamos posibles que se podían lograr. Entonces, nosotros particularmente pues son como lo que queremos compartirles, lo que tenemos a la mano. Y también para mí están dentro de mis objetivos que volvamos a tener el podcast quincenal. Entonces ahí vamos poco a poco. Ya tenemos como los episodios siguientes, que ahí más o menos ya los revolví porque ya mezclé como dos temas en un solo episodio. Pero dije, mira, vamos a paguridear un poco. Vamos a hacer algo un poquito más fresco, ¿no? Diferente. Vamos a trabajar en todo este rebranding que ya les platicamos, celebrar con nuestro episodio 60, que ya viene gente, ya está anadota. Y pues seguir platicando con ustedes de más temas, de más cuestiones que son bien importantes. Y pues nada, o sea, tenemos que seguir creciendo. Y pues también recordarles que tenemos ya otros 58 episodios en los cuales hablamos de absolutamente muchos temas de la miseria y al mismo tiempo la felicidad de la vida adulta. Más felicidad, ¿no? Porque al final pues son retos, pero pues en la adversidad es que crecemos y pues nada como tener este balance y sentirse pues a gusto, ¿no? Con lo que uno logra, con lo que uno tiene. Y pues nada, ese es como el mensaje que les quiero arrojar a todos ustedes para que se sientan más en armonía, hijos míos. Pero bueno, Dani, pues ya estamos por cerrar el episodio. ¿Algo más que quieras añadir que se nos esté pasando por ahí? Pues nada, como siempre, invitarlos a visitar nextbit.mx, si no estoy mal. Uh-huh, es correcto. Pues a que escuchen los otros episodios, como dice Eric. De paso, pues los invito a escuchar Todo Lógico, que también ahí platicamos cosas. Pues justo más desde el punto de vista tecnológico, pero de repente se cruzan los cables y hablamos temas que podrían caer aquí, pero son muy tecnológicos para este podcast, ¿no? Entonces, ya haciéndome autopromoción, porque pues, ¿por qué no? No, también este es mi podcast. Sí, claro, ¿no? Y todos pertenecemos a Aviario, nuestra red de podcast, por supuesto. Así es. Y pues nada más. Como siempre, un gustazo verlos por acá. Sigan escuchándonos y Y eso es todo por ahora. No sé, ya no tengo más que decir. Muy bien. Pues mira, ¿qué te parece si nos vamos al adultip? Al adultip. Muy bien, pues como se los prometí al inicio del episodio, el adultip justamente para que mejoren su situación de impuestos. Vamos empezando el año, y no es por sonar motivacional ni algo así, es realmente la mejor oportunidad para que vayamos planificando qué podemos hacer de cara a que recibamos una mejor compensación de impuestos el año próximo, en 2027. Entonces, el primer adultip que les voy a dar es, hagan su declaración anual, hagan su declaración este 2026, en abril. Hay que declarar todo lo de 2025. No se me espanten, no es difícil. De hecho, en nextbit.mx, que es nuestro curso de finanzas personales enfocado para adultos, tenemos justamente una lección donde uso el simulador del SAT y prácticamente pues, les enseño de pies a cabeza a cómo hacer la declaración. Normalmente es fácil, no tiene gran complicación. La única cuestión es... pues estar un poquito al pendiente y si vemos algo raro, algo que no cuadre, tal vez en algunos casos se requiere contador. O, por ejemplo, como le pasa a una querida amiga que tengo, que tuvo un trabajo hace mucho tiempo en el cual, pues, en cara de pues evadir impuestos, ¿no? Básicamente, de aprovecharse de los empleados, pues esto de, oye, cada 3 meses o me están haciendo que firme contrato otra vez o están cambiando de razón social. Entonces, al final, uno no se entera. Pero ya una misma empresa te registró como con 4 patrones distintos, 4 razones sociales diferentes. Y eso pues es un gran problema porque pues en la ley fiscal básicamente dice que si un trabajador tuvo más de un empleador al año, hay que hacer declaración sí o sí. Entonces eso nos puede meter en problemas y realmente hay cuestiones en las que es muy necesario. Pero si tú dices, ok, pues mira... trabajo en un lugar donde no hacen esas tranzas, donde, bueno, se defienden, ¿no? Hacen lo que pueden. No he visto como cosas raras en otras declaraciones. Hagan su declaración del año pasado porque o queda a cuentas, o sea, en ceros y todos claros y fiu, todo bien, aunque no estén obligados, háganlo. O por ahí de vez en cuando, si pidieron una facturilla por ahí que entró en las deducciones, pues van a tener ahí un poquito de saldo a favor. O sea, tampoco es la gran cosa, pero eso puede ayudar bastante. Y aparte, pues como la inflación ha estado medio ruda, pues muchas veces sí hay como una pequeña compensación que pues el SAT toma en cuenta. Pero si ustedes no hacen esa declaración, pues papitos no van a tener ese dinero, ¿no? O sea, claro está. Así que pues no se lo pierdan. Y ahora, ¿qué hago para poder mejorar mis impuestos? Ahí les van justamente la segunda parte del adult tip, que es ¿qué deduzco? ¿Cómo le hago? Ok, si tú... básicamente vas con un especialista médico y pagas honorarios médicos, pídele a tu doctor que, oye, le pagaste por transferencia, le pagaste con tarjeta de crédito o débito, que te emita una factura. Y con eso, ya pues esa factura por honorarios médicos se va justamente como impuesto a favor. Si tú pagas psicólogo, mismo tema. Pídele a tu psicólogo que te haga una factura. Y pues normalmente los psicólogos aceptan transferencia, entonces no hay mayor tema. Y normalmente pagan impuestos, entonces tampoco hay mayor tema. Que te hagan una factura y eso se va a impuestos. Si vas al nutriólogo, mismo tema. Si tú, por ejemplo, eres miope como Dani y yo y usas gafas, para los que nos han visto en los videos de YouTube, no en todos salimos a cámara, pero en los que sí, por ahí anda uno que otro. Pues si este año tú como yo necesitas ir a hacerte unas gafas nuevas, pide factura por esas gafas y eso también se va a impuestos, ¿ok? A favor. Si tú, pues bueno, no te habías puesto a pensar en tu retiro, en qué onda, cómo ahorro, ábrete un plan personal de retiro y pues cada aportación que hagas a ese PPR es impuesto a favor. O pues con que le hagas aportaciones a tu Afore, bájense la aplicación de Afore Móvil, es buena aplicación y puedes hacer aportaciones manuales al Afore si no se quieren complicar demasiado, aunque yo les recomiendo más un PPR o que tengan su portafolio de inversión en bolsa. También tenemos lección de eso en nuestro curso de finanzas. Eso es impuesto a favor. Todo lo que abonen en su PPR o en su Afore, el SAT se los toma en cuenta. ¿Qué más pueden pagar? Si ustedes pagan colegiatura desde kinder hasta preparatoria, eso también es impuesto a favor. Si pagan hipoteca, todos los gastos por intereses los toma el SAT como saldo a favor. Entonces, si planean comprar su casita este año, ya están en trámites, ya están pagando intereses por su crédito y obviamente abonando a capital, pues eso es, ese saldo en automático el SAT lo toma en cuenta. O sea, tú puedes estar pagando tu casa y pues no estar haciendo tus declaraciones anuales porque pues, no estás obligado, pero te estás perdiendo ese beneficio fiscal. Entonces, mucho ojo ahí, cuates. La parte siempre que es más triste, si tuvimos algún, pues algún quebrado, ¿no? Un familiar por ahí que dijeron, no, este ya no llegó al siguiente año, pues los gastos funerarios también son deducibles de impuestos, que pues esa es la deducción que pues siempre espero que nadie tenga que hacer, pero bueno, pues en caso de, pues también que sepan que pues pueden pedir factura. Entonces son como algunos hacks muy rápidos que les puedo dar y como siempre va nuevamente aquí como la alerta. No hagan pagos en efectivo para este tipo de transacciones y no pidan factura que diga que es en efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el SAT no, pues básicamente no da ese incentivo fiscal. Tienes que pagar o por transferencia o por tarjeta de crédito o por tarjeta de débito y en la factura tiene que decir eso. Si viene en efectivo, porque a mí ya me pasó una vez, se los digo, insistan, reclamen, manden mensaje. ¿Qué pedo, papito? O sea, tu factura dice efectivo y yo te pagué en transferencia o te pagué con tarjeta. Hazme una corrección. Y normalmente los negocios pueden hacer las correcciones. Vuelven a emitir una nueva con una corrección justamente y ya que salga correctamente acreditada. Guarden bien sus archivitos de las facturas, sus XML, sus PDFs. En caso de que el SAT no se los llegue a contar ya en la declaración, ustedes pueden subir el archivito y con eso te lo lee y si el sistema lo detecta y lo enlaza y dice, ok, este cargo es válido, en automático ya te aparece ese factor, ¿vale? Entonces, mucho ojo con eso, cuates, ténganlo mucho en cuenta, son los tips que les puedo dar. Va empezando el año, es la oportunidad perfecta para hacer estas cuestiones y nada, Dani, pues que se pongan a chambear y a ahorrar, ¿a poco no? Claro. Un tercero del tip. Muy para bien. Irnos. Muy bien. Para aquellos que no sepan, que van empezando su vida laboral o que no saben dónde está su Afore, váyanlo a checar, es importantísimo. Uh-huh. Porque ahí les pasó un dato tétrico. Desde 2024, si no me falla, por ley, si tú no tienes un Afore, se va al Banco del Bienestar y por ende se va a la nada, ¿no? Entonces, chéquenlo, busquen un banco que les investiguen cuál banco conviene más para un Afore. Si su Afore no está en ningún banco, muévanlo a un banco, eso es indispensable. Así es, eso lo pueden hacer en aplicación de Afore Móvil, es de volada que te hacen el cambio y la verdad es sí es algo que te cambia la vida y sobre todo porque pues hay Afores que están peorcitas que otras o muchas veces vas acá Banco Azteca y pues ya saliste, tú querías una tarjeta de nómina porque te iban a pagar y ya saliste con un Afore y con un teléfono a pagos, ¿no? Entonces como oye, pues no chingues, ¿no? Tu Afore ni está tan buena, ¿no? Entonces y de hecho sí, no es de las más chidas, entonces busquen a Eduardo Rosas, al buen Lalo Rosas en YouTube. Ah, sí, él cada año sube un video de las mejores Afores. Ya lo subió el mes pasado. Yo de entrada, para nuestras generaciones, generación millennial, Gen Z, ya estamos subiendo cada vez más de rango. Ya estamos siendo más adultos cada año. Uh-huh. Y eso me asusta un poco. No, la de las mejorcitas son Profuturo. O sea, Profuturo siempre está ahí top 1, top 2. Al menos para mi generación de Afore, Profuturo está en el top 1. Profuturo, Inbursa también suele por ahí aparecer. Y hay otra Afore que se me fue el nombre. Principal, creo que se llama. Suele estar ahí en ese es como el top 3 por lo general para nuestras generaciones. Entonces, pues tampoco es como hacerle promoción a Profuturo, pero yo tengo la mía allí. Ha estado saliendo muy bien rankeada. El rendimiento, pues es un 7%, o sea, medio pinche porque son inversiones muy conservadoras. Pero lo mejor es siempre que tengan un PPR aparte y que inviertan lo más agresivo que se pueda, porque pues somos jóvenes, o sea, no pasamos de 45, 40 los que escuchamos este podcast, mucho menos, ¿no? O sea, alrededor de los 30. Entonces tenemos muchos años para invertir en bolsa, para tener inversiones agresivas. Ahorita que el peso está muy bien valuado frente al dólar, es el momento de comprar ETFs porque salen más baratos por el tipo de cambio y nada, pues irnos enriqueciendo poco a poco, que es lo que necesitamos, gente, crecer. nuestra riqueza, nuestro capital, recordando un poco al buen Pierre Bourdieu, nuestro capital, pues sí, económico, pero también pues nuestro capital social, cultural, ir tratando de ser mejores adultos, ¿sí o no, Dani? Me parece perfecto, pues sí, toda la razón. Así es, entonces, pues nada, vámonos despidiendo, Dani. Muy bien, pues como siempre, un gustazo, nos escuchamos en el siguiente episodio. Y pues que tengan un excelente año. Así es. Feliz año. Gracias por escucharnos un mes más. Un saludo a Pepe Valdés por ahí que nos mencionó. Te queremos mucho, Pepe. Y a ti también que nos escuchas. Besos. Y también a Rafa. Así es. Chao. Chao. A diario.